Es fácil. Es fácil, Gabrielito. Si tú te quieres, si tú te respetas, si tú te amas, el mundo te querrá, te respetará y te amará. El mundo es un espejo de lo que tú deseas, querido amigo. En ti está. En ti está poder vivir en libertad. En ti está. En ti está acuarela de bondad. Pinta luces de esperanza con colores del sol, y en el cielo tu amada arco iris del corazón, del corazón que late en ti, amor. En ti está poder escribir tu dignidad. En ti está poder amar en paz. En ti está el poder de tus sueños realizar. En ti está el pintar los colores que más amas para la humanidad. Piensa luces de esperanza, los colores del sol, en el cielo tu amada arco iris, el corazón. Amor, amor, amor, el corazón. Si tú amas, te amarán. Si tú te respetas, te respetarán. Si tú te quieres, te querrán. En ti está. Pero si tú odias, si tú odias, solo te quedarás. Porque a ti te olvidarán, amigo mío. Por eso, en ti está poder vivir. En ti está la libertad. En ti está la acuarela de bondad. En ti está el poder de tus sueños realizar. En ti está el pintar los colores más bellos de la humanidad. Piensas luces de esperanza, los colores del sol, en el cielo tu amada arco iris del corazón. Amala a tu amada, amala y serás feliz, porque el amor a él y a ella los iluminará con la luz de la libertad que te da el amor y la amistad.